De Vinto, Di Claudio, Gonzalo, ¡se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ay, encárgate de que Guille no corra. Perdón. Me distraigo. ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Sí se puede! ¡Venga, dejadnos pasar, que es más fácil, hombre! ¡Si nos queremos ir! ¡Sí se puede! ¡Si nos queremos ir! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Qué tenemos que hacer? Quitar esto. Venga, vamos. Boulevard. Boulevard está petado. Al otro lado se puede pasar, creo, pero igual ya se habrán puesto un color ahí. No tengo ni idea. Tranquilamente. Venga, vamos por aquí. ¡Nos vamos de paseo! Cuidado con las ramas y con las hojas también. ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Marín Samba a la universidad! ¡Para que no sea! Horas. Ahora vamos a... Vas a querer poner un cordón en 2 segundos. Allí pueden acordonar en 1.5 segundos. Bueno, no, allí. Si vas para allá... Vamos, sigamos. Mira, mucha gente enfrente. Claro, a ver, espera que salga. Sí, hacia el sol. Vamos a parar aquí un poquito. Vamos a parar. ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo! Para allá. Vamos, ahora sí. Vámonos, los que estemos, ya está. Y cuando sea ridículo, quitamos la pantalla y vamos por culo. A casa de Rufo. ¿No? Puede ser una performance. Está, o sea, no. Venga. No hay más, ¿no? ¿Dónde? Bueno, aquí hay mucha peña. Está Toby. Casa de Roberto. ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! El que quiere inmolarse, que se inmola. ¿Venís o qué? ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Porque esto se mueve! ¡Sí se puede! ¡Porque esto se mueve! ¡Sí se puede!